en la cadena SER. Ya estamos aquí con Rafa Fuentes. Bienvenido, bienvenida. Somos la cadena SER y esto es Ya estamos aquí. En el programa de hoy hemos pensado cómo se siente, cómo se escucha el pop o el rock de otra forma. Por ejemplo, esto se llama The Look of Love. Preciosísima cadencia, como sigue Chris Botti, trompetista que ha trabajado muchísimo y está en la banda del cantante Sting, The Look of Love, y su disco A Thousand Kisses Deep, pop o rock, pero de otra forma. Es que son versiones, claro. son versiones. Por ejemplo, Tony Braxton hizo un Breath Again con un guitarrista que nos vuelve locos a los que estamos aquí, en Ya Estamos Aquí, Ron Lawrence, de su disco Hanging on a String, Breath Again. Esto es Cadena Ser. Breath Again, el tema de Tony Braxton. Y si escuchamos otra forma de oír a James Taylor, vamos a ver cómo suena. Uno de los grandes temas del pop, de como tú quieras llamar esa música, Don't Let Me Be Lonely Tonight, James Taylor, una de las voces mágicas y guitarras mágicas de nuestra música. Is Mr. George Benson. Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say

la música de los Carpenters. Os recuerdo que estáis en la cadena SER, que el saxofonista se llama Gerald Wright, el tema Close to You. Intentamos que esto sea otra forma de sentir, escuchar, oír, o como tú quieras hacer, pop o rock. Un histórico. Dios bendiga a los chicos. De un dúo que se llama Gloria Bosna. Y su disco Nature Dances. Pedazo de tema. Them that's got shall have. Them that's not shall lose. For the Bible says, and it's still in use. Papa may have, Mama may have too. God bless the child that's got his own. That's got his own. Yes, the strong get more, while the weak ones fade. Empty pockets sure don't make the grade. Papa may have, Mama may have too. God bless the child that's got his own. That's got his own. Give more crust of bread and such. You can help yourself, but don't you take too much. Papa may have, Mama may have too. God bless the child that's got his own. That's got his own. Take it away, Zoli. Yeah. señoras potentes. Es curioso, se llama Gloria Bosnan, pero solo canta una. Siempre me ha hecho muchísima gracia. God Bless the Child. Esto suena de Kenny Loggins. Se llama Love Will Follow. ¿Te acuerdas de Kenny Loggins y Jim Messina? Estos se hicieron unas versiones en donde estaba el saxofonista David Sanborn, que te ponían los pelos como escarpias. Love Will Follow. Love Will Follow, el tema de Kenny Loggins, ese pop californiano de los 80, y el boss, cuando le dijeron que había una nueva versión de su música, casi le da un síncope. Imagínate, Bruce Springsteen, rock como se debe, padre de todas las ideas de una de las grandes músicas de nuestro siglo pasado y de este. De pronto un bajista un batería, un teclado y un rapero le dicen: esto puede sonar de otra forma. ¿Seguro? Sí, claro. Hasta tan seguro que esta es una nueva forma de entender, escuchar o decir Born in the USA. Born in the USA. El bajista Stanley Clark. La banda de Stanley Clark. Una versión que tal vez sí has escuchado, pero esto no suele sonar habitualmente porque quien le quita el voz, su nacido en Estados Unidos. Esto que suena ahora es un tema del veteranísimo grupo Kansas. El histórico Dust in the Wind. I close before my eyes, curiosity. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Ven a ser, ya estamos aquí. Te suena, ¿no? Se llama Change the World. Este es otro guitarrista, no su autor. Se llama John Tropea. ¿Te acuerdas quién toca esto? Se llamaba Mano Lenta. Thank you. no le llamaban mano lenta, porque tocaba despacito la guitarra, Mr. Eric Clapton, sino porque sacaba tarde los billetitos para invitar. Slow Hand, Change the World, también de Clapton, y hemos querido dos temas del mismo compositor. Este tema se llama Tears in Heaven, que me parece que en la versión de un sueco llamado Nils Landoki le da otra, tal vez otro sonido, otra intención. ¿Te acuerdas de Nilsson, Harry Nilsson? Uno de sus grandes temas, tal vez el gran tema, es esto que suena ahora. Y una de las grandes voces actuales. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Harry Nilsson, Everybody's Talking, y una de las voces emergentes en el jazz actual, Madeleine Perrault, ha hecho un disco dedicado al soul de los 50, Ray Charles y otros varios que te sobrecogen. Que hablamos de una de las grandes divas del pop, Sadie Adu. Su banda Sade, No Ordinary Love. Escucha esta versión de Ben Tackard. Nos queda poquito programa, vamos a aprovecharlo. No Ordinary Love, No Ordinary Love. No, Lunar Love, la música de Sade. Precioso piano, ¿verdad? Ben Tucker. Y bajito, bajito, bajito. Casi nos vamos. Pero bajito, bajito. Se mete dentro la música de los Beatles. Uno de mis guitarristas favoritos, Little Noor. A Day in the Life. Para irnos. En otro momento volvemos otra vez. Ya estamos aquí. Esto es la cadena SER. Una versión de Beatles. Rafa Fuentes. Besos.